sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Bueno, chicos, ¿os acordáis un poquito de lo que hemos puesto hoy? Hoy vamos a hablar del amor versus sexo un poquito. Yo lancé una pregunta estos días atrás en Instagram, para los que me estáis viendo por YouTube, sobre las personas swinger, si se aman o comparten porque ya no se quieren. Dentro de todas estas preguntas, o sea, esta pregunta ha tenido muchas respuestas de muchos tipos. Me encanta, la verdad es que me gusta mucho. Habéis participado todos mucho. Estoy bastante contenta porque he tenido respuestas como en general muy, muy, muy bonitas. Pero, claro, también hay que decir que supongo que la mayoría de las personas que a mí me siguen o en parte me siguen son personas, perdonad, que os vaya moviendo, personas que en un principio ya son swinger. Entonces, creo que la mayoría que me han respondido obviamente era por eso. Entonces, vamos a ver qué respuestas he tenido. He tenido muchas iguales sobre la contestación era se aman. Por tanto, solo creo que la he colgado una vez o dos veces. Sé que muchas personas me la habéis puesto, pero no iba a llenar mi Instagram solo de se aman. Hay quien me dice se aman con locura, por eso comparten lo que más quieren. Otra persona me dice, por supuesto que los auténticos se aman. Sin amor no puedes disfrutar compartiendo. Se aman, por supuesto. Diría que se aman y tienen aún más confianza de las parejas no swinger. Compartir es vivir, por tanto se aman. Porque dan prioridad a la tercera persona que a su propia pareja. Se aman. Bueno, habrá de todo, pero yo creo que amas y muy bonito. Se aman lo suficiente como para disfrutar de que el otro disfrute. No se quieren. Igual que eres mía, compartir también es posesión. Aquí luego hablaremos, pero yo sé que la persona que me la ha puesto ahí un poquito para pinchar, ¿eh? Porque nos amamos, porque la honestidad y la complicidad nos une más. Se aman, se quieren y disfrutan de su amor, porque más, ¿qué más se puede pedir? No compartimos, no somos propiedad y el amor nada tiene que ver con el sexo. Esta pregunta no parece hecha por alguien liberal / swinger. Los verdaderos se aman de verdad, se crean lazos muy fuertes. Por lo general se aman. Claro que se aman y su amor es más sólido que ninguno. Comparten sexo por placer. Es tanto amor que hay la suficiente confianza para poder disfrutar con otras personas. Alguien me dice, esa es mi duda. Se aman tanto que comparten en placer. Alguien dice, no, todo lo contrario. Se aman y son sinceros entre ellos. Los swingers se aman y les da placer darle placer a su pareja, su amiga, confidente, cómplice. Obvio se aman, es pura confianza y fuerza de mente para saber la diferencia entre sexo y amor. Y después también he tenido respuestas en Twitter, pero os voy a hablar un poquito de las que yo he visto y las que hemos estado leyendo por Instagram. Vamos a buscar un par, o sea, como casi todas habéis visto, todo el mundo dice que se aman. Yo desde mi experiencia, cómo se mueve esto, ¿no? Tengo que decir que lo que veo es que la gente, por supuesto, que se aman. La gente que más he visto que se quiere, que está más compenetrada, que más se respeta, que más no sé qué, son las personas que son swinger. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en todas estas respuestas que me han dado personas que me siguen. Me ha gustado mucho, espérate que la encuentre, porque como lo he movido, ahora ya no lo encuentro. Son, pam, pam, pam. ¿Dónde estás, corazón? Bueno, esa de claro que se aman y su amor es más sólido que ninguno. Comparten sexo por placer. Pues sí, la verdad es que para mí es así. O sea, nosotros, uy, mi orejita, compartimos sexo por placer. Justamente hoy alguien me escribió por privado y tenía muchas dudas. Era una chica y tenía dudas sobre imagen, me ha parecido. Y disculpa si lo he entendido mal, o sea, tiene dudas de que haya personas que tengan mejor cuerpo que ella, que su persona se sienta más atraída por ese tipo de chicas, dudas de cómo actuar, dudas de qué sentir. Yo lo vuelvo a decir, en el mundo swinger, las personas que realmente son swinger, las personas que yo conozco, no están buscando una pareja o una persona para dejar a su pareja. O sea, lo que se hace son intercambios. Si estoy de acuerdo con alguien que ha dicho que no compartes, o sea, a ver cómo lo digo esto. Si estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, como lo he dicho. O sea, yo, esta típica frase cuando le comentas a alguien de que eres swinger y te dicen, ala, pero compartes a tu mujer, compartes a tu marido, tienes sexo con otros. A ver, un momento. Aquí no es que yo comparta, sino que mi pareja, o en este caso yo, he decidido compartir mi sexo con mi pareja y con otra persona, ¿de acuerdo? No es que mi pareja me haya dado permiso para compartir. Eso me gustaría dejarlo muy claro, porque no lo vivimos así. O sea, yo tengo una relación de pareja, tengo una serie de acuerdos con esta pareja, pero la que comparte el sexo soy yo, mi sexo. Y tú compartes el tuyo. Yo no comparto a mi pareja. Mi pareja comparte su sexo y yo comparto mi sexo. Para mí eso es una gran diferencia, ¿de acuerdo? Otra de las respuestas que me ha gustado mucho, por eso os digo que sí estoy de acuerdo con esa persona que me dice que no se comparte, pero sí comparto, o sea, compartes lo tuyo, no el de otra persona, porque a lo mejor tú vas con tu pareja y tu pareja ese día no ve a nadie que le gusta, no quiere mantener relaciones con nadie, entonces no hay interacción. O sea, no es que ella te esté pidiendo permiso o él te esté pidiendo permiso para interactuar, ¿vale? Simplemente te tiene que ver a alguien que te gusta, tienes que ver a alguien que te gusta y decidir, pero no pedirle permiso a nadie. Me gusta mucho esta otra respuesta también. Es tanto amor que hay la suficiente confianza para poder disfrutar con otras personas. Totalmente. Os voy a leer las respuestas que me han dado en Twitter, que también me han gustado mucho. A ver si se me cargan, un segundito. Venga. Alguien dice, nos amamos por encima de todo. Nuestro lema, compartir es estimar, compartir es amar. De verdad que hay respuestas súper bonitas. Nos amamos por encima de convencionalismos con sinceridad. Otra persona dice, para nosotros no hay duda, no hay duda posible, se aman y con locura. Otra persona me dice, pues en mi opinión es el amor más sincero, el que no se engaña, no se miente, no se traiciona y no se es infiel, como la mayoría de los amores de gente vainilla que se engañan a sus espaldas. Se son infieles y dicen amarse. Es mi humilde opinión. Otra persona me dice, simplemente se aman. Y después aquí me dice, los swingers se aman y comparten para añadir un juego más a la relación. Y así lo vivimos. La última persona me dice, es amor. Comprobado 100%. Cuando están con otras parejas o un invitado, no dejan de mirarse como solo ellos saben. Garantizado. Al menos con las parejas con las que tuve el honor de participar y eso es muy respetable. Como veis, esto es un chico solo. Tengo que decir que la respuesta que me encantó es esta de, mi opinión es el amor más sincero, el que no se engaña, no se miente, no se traiciona, no se es infiel, como la mayoría de los amores de la gente vainilla. La verdad es que es así. Para mí es una forma de amar muy pura, muy limpia, muy verdadera, ¿no? Considero que las parejas convencionales, hay quien las llama vainilla, hay quien dice monogamia, pero me ha dado por decir convencionales. Todos conocemos que mucha gente se engaña, que mucha gente se miente, que hay mucha infidelidad. Personalmente prefiero ser swinger. O sea, a mí algo que me gusta de ser swinger, cuando estaba en pareja y ahora al estar sola lo he hecho mucho de menos, es el poder ver cómo mi pareja interactúa con otra persona, sea un hombre o sea una mujer, con quien él decida. Y que cuando está interactuando me busque con sus ojos, me mire y me ve a mí también disfrutar. Para mí eso es increíblemente bonito. Es una unión entre nosotros, es algo que todos tenemos, que pocos podemos, perdón, disfrutar. Y me parece que es lo más transparente que puede haber en una relación. Voy a ver si me habéis dejado algún mensaje, porque no me da tiempo. Pi, pi, pim. Bueno, hay muchos tontos, la verdad. Hoy me tocan todos los trolls. ¿Vas a la fiesta de María y Bruno? Pues no, no voy, la verdad, porque yo vivo en Barcelona, vivo en la otra punta. Y tampoco son mi estilo, creo, ¿eh? No he asistido nunca a ninguno, pero creo que no son mi estilo. ¿Hoy no tenéis dudas? ¿Hoy nadie quiere hacer un aporte sobre...? Ay, perdón, he saludado a alguien al apretar. ¿Vale? No, ¿nadie quiere hacer un aporte sobre las relaciones swingers? Si son que nos amamos o que ya no nos queremos y por eso hemos decidido compartir. Realmente cuando lo hablamos con las personas que no son swinger, casi todo el mundo opina que es que ya alguien no se quiere. También oímos muchas veces que hay parejas que no se quieren, que se meten en el mundo swinger y que es un error, porque esto no va a arreglar su problema. A ver, yo aquí también discrepo de algunas cosas, ¿vale? También pienso que hay diferentes momentos y situaciones. Yo conozco una pareja en concreto, pues que ellos... no hay relación de sexo, pero sí se tienen entre ellos una gran relación de cariño, ¿vale? Es más, estuvieron a punto de separarse, pero por X motivo no querían separarse y se tienen un gran respeto. Entonces, bueno, ellos se introdujeron en el mundo swinger realmente no buscando un arreglo a su relación, pero ellos obtienen sexo por parte diferente, tienen sexo, a veces van juntos, a veces quedan por separado y siguen juntos, o sea, con sus problemas, con sus más, con sus menos. Entre ellos no hay interacción sexual y entre ellos lo que hay es una gran estima y así lo transmiten. Por lo menos yo que he estado con ellos, que los conozco, lo vivo así. Mira, por aquí Jesús nos dice, necesitas ser swinger para sentirlo. Totalmente. O sea, es una... Yo ya sé que la mayoría de las personas que me seguís sois personas que ya estáis dentro del ambiente y que, me repito, y que no os estoy enseñando nada nuevo. Pero es que es difícil explicarlo. O sea, y es más que explicarlo, es difícil la gente que no está metida en este mundo que lo pueda entender. O sea, la mayoría de las personas opinan que no nos queremos. Que no tenemos amor, o sea, que no existe un respeto al querer estar con otras personas y que, por tanto, ya no hay amor. Yo supongo que la mayoría de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo que para nosotros los swingers, o sea, es todo lo contrario. O sea, nosotros nos tenemos todo el respeto del mundo, tenemos la suficiente confianza para hablarnos las cosas, para contarnos las cosas y existe el amor y el respeto, sobre todo. Y es en lo que se basa una relación swinger, porque hay una confianza plena. Sé que muchas personas que estén en relación convencional me van a decir, no, yo confío plenamente en mi pareja, yo confío. ¿Cuántas personas hay que cuando su pareja sale de cena de empresa en Navidad, por ejemplo, después están unos días con dudas de saber qué ha hecho su pareja, que se le ha engañado, si se ha ido con otra persona o si ha tenido otro tipo de relación? Y muchas veces en las cenas de empresa pasan muchas cosas. Hola, ¿qué pasa si los dos se respetan pero no están en el mismo punto? Lo disfrutan de diferentes formas. ¿A qué te refieres que no están en el mismo punto y lo disfrutan de diferentes formas? ¿Te refieres ya dentro del ambiente que quedan por separado o que al revés aún no están en el ambiente, uno quiere estar y el otro no? Dime algún otro dato porque si no te puedo ayudar un poco. Creo, ¿vale? Pero bueno, si es desde que uno quiere y el otro no, yo es que siempre voy a abogar por el que dice no. Porque tú cuando empezaste una relación de pareja, si no lo has hablado desde el minuto uno, que lo que vas a querer es un intercambio, tú has empezado una relación dentro de la monogamia, del convencionalismo, de una serie de cosas que después con el tiempo la quieres abrir. Desde mi punto de vista es perfecto, pero obviamente hay que respetar a la persona que desde un principio tú no le has contado esto. Sé que es difícil y sé que todos queréis que la relación se abra y que todo el mundo os diga que sí y que todo el mundo esté de acuerdo, pero si desde un principio no lo has pactado, es muy complicado, ¿vale? Entonces, hay personas que a lo mejor necesitan un cierto tiempo. Yo algo que digo siempre es que la primera vez que se va a un club, no se vaya con la expectativa de hacer un intercambio ya el primer día. O sea, la primera vez que vas a un club, la primera vez que estás en el ambiente swinger, ves a mirar, no pasa nada. Tómate una copa, observa, mira, ves en qué punto encajas. A lo mejor la persona que es más lanzada en el momento más importante es la que después se echa para atrás, ¿vale? O sea, esto es muy relativo. La persona que está cerrada en banda y te dice que no desde un principio y no quiere oír hablar del tema, es que el cambio de opinión va a ser muy difícil. Tienes que buscar otra serie de argumentos o otra forma de exponerlo, eso está claro. Pero si tiene sus dudas y tiene curiosidad, ir y mirar y averiguar a ver cuál es vuestra situación. También creo que los que queremos ir a un local tenemos la obligación de hacer entender a nuestra pareja que realmente les queremos. ¿De acuerdo? Que no vamos a ese local porque ya no sintamos amor hacia ellos, sino simplemente porque nuestro morbo, nuestra sensación, nuestras ganas sexuales van por otro camino. Entonces la atención, el cuidado, la forma de que esa persona se sienta amada y decida ir es responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que tenemos que demostrar que la vamos a respetar a esa persona, que la vamos a querer a esa persona. Bueno, eso ya es una condición de cada uno. O sea, yo, por muy swinger que sea, y con la pareja que estaba antes también era swinger, si yo no veía que él me cuidase, yo no hubiera ido nunca a un local. ¿De acuerdo? Si él no me hubiera dado la seguridad, yo nunca hubiera ido a un local, por mucho que yo fuera swinger. O sea, yo tengo que sentir la seguridad de la persona que quiere que vayamos. Y supongo que las personas que nunca han ido a un local necesiten sentir esa seguridad. Hola, sexy cat. ¿Vale? Entonces, eso ya es una responsabilidad de cada uno de vosotros. Entonces, bueno, para mí me gusta, me encanta casi todas las respuestas que he tenido de que realmente nos amamos y que es un voto de confianza. A ver, a mí me gusta quedar a solas con chicos o chicas porque les disfruto más y a él el sexo en grupo. A eso me refiero con diferentes momentos. Bueno, para mí eso es ya lo que cada uno de vosotros tenga la necesidad. O sea, si los dos lo habéis hablado, si los dos lo tenéis claro, que os gusta el sexo por separado, uno en grupo y el otro de forma individual, pues es vuestra relación. O sea, eso es, pero si a vosotros eso va bien, es perfecto. Si entre vosotros no causa una disputa, es perfecto, ¿no? Cada uno tenéis unas necesidades y las cumplís. Diferente es que le obligarás a él a asistir a lo tuyo si no le gusta o que él te obligará a ti a asistir a lo suyo si no te gusta. O sea, tú puedes asistir porque tú quieres ir, pero no por una obligación. Y si no te importa, pues que él vaya, perfecto, ¿no? Oh, sexualizados, también te has conectado. Un beso. Alguien me dice, hola, gatuta. ¿En inglés? No, perdona, cambia tú al español, no te voy a hablar yo en inglés. Estás en un canal español. Bueno, volvamos a sexo y amor. Para mí, os vuelvo a decir, o sea, los swingers nos amamos, nos queremos muchísimo, nos respetamos, cosa que a la gente le cuesta muchísimo de entender. Y es más, ahora os voy a dar una opinión personal mía, que yo hace mucho que lo creo y que lo pienso, y me gustaría que mucha más gente fuera swinger. Si la gente fuera swinger, no habría tantos problemas, ya no de broncas, sino ya estoy hablando a niveles mayores de lo que estamos hablando, de maltratos, de gente que sin querer se cree superior a otra y porque esa persona decide no estar con ella, pues aparte de maltratarla, llegan a quitarle la vida. O sea, si la gente abriera un poco más la mente, las personas no tenemos una propiedad, las personas no somos exclusivas de nadie. Compartimos nuestra vida con otra persona porque queremos compartirla, no por una obligación. O sea, Los celos realmente es una cosa absurda que deberíamos de saber controlar y deberíamos de saber darnos cuenta todos. Si alguien te está engañando, lógicamente tú te vas a sentir mal, tú te van a doler las cosas, pero apártate de esa persona y ya está. A ver, eso mismo digo yo, muchos más deberían ser swingers. Sí, a ver, yo por un lado hago todos estos directos, doy mucha información de swinger, me encanta que la gente sea swinger, pero por otro lado tengo que reconocer que me da mucha pena, porque cada vez hay más gente swinger quien le importa un pito realmente cómo es el swinger auténtico, y están creando un ambiente que no es real, ¿de acuerdo? Está creando un ambiente en según qué puntos que es solo puro sexo, no me importa tu nombre, no me importa quién eres, chao, adiós. Y realmente el ambiente swinger auténtico es muy diferente, es con mucho respeto, es con mucho cariño, no tienes por qué volver a quedar con las otras personas, pero una de las cosas más importantes para un swinger es el respeto hacia su pareja, el respeto hacia sí mismo, pero también el respeto hacia las otras parejas, encajes o no encajes. Y estamos en un momento que la gente ya te critica por todo, es más, fijaros en esta respuesta que me ha dado alguien que de verdad me deja... Cuando yo he hecho la pregunta, ¿los swingers se aman o comparten porque ya no se quieren? La respuesta es, esta pregunta no parece hecha por alguien liberal o swinger. Disculpa, esta pregunta está hecha para que vosotros colaboréis, para que vosotros interactuéis, para que vosotros podáis expresar. Yo tengo muy claro, llevo más de 20 años en este mundo, entonces sé perfectamente cómo es alguien que es swinger y cómo tiene que expresarse. Entonces, este ataque antiguamente no lo teníamos con la gente era como más dulce, la gente era más encantadora, más respetuosa, y ahora no tenemos ese respeto. Hay mucho amor, de hecho, mucho más profundo, totalmente. Yo sí que lo creo, ¿vale? Y cuando voy a fiestas que ya no swingers, sino cualquier fiesta de amigos, que te inviten a un cumpleaños de alguien que a lo mejor no conoces, eres una tercera persona, así, yo soy muy observadora y me fijo mucho en las parejas. Y sin querer, creo que me doy cuenta de las parejas que tienen ya solo un buen sexo, sino una buena relación, una relación sana, porque yo las swingers las considero unas relaciones sanas, por las miradas que llevan mucho tiempo juntos. No digo parejas que sean nuevas, que están acarameladas constantemente, sino parejas que llevan mucho tiempo, cómo se miran con esa complicidad y con ese deseo, ¿no? Y que a lo mejor están cada uno en una punta de la habitación y en un momento dado se buscan con la mirada y esa mirada dice mucho. Entonces, creo que esas personas son swinger. Fénix, hoy estás colaborando un montón, qué bien. Yo como experiencia decir que mientras más compartimos con otras personas, más libres nos sentimos y nos queremos más por esa unión. Yo también pienso como tú. O sea, que tú estés con otra persona no quiere decir que no respetes a la persona con la que convives, a la persona a la que amas. Al revés, tienes plena confianza en esa persona. Y para mí eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Y lo bonito es... Y sobre todo, esto lo veo, los que ya llevamos mucho tiempo, a lo mejor no lo vivimos igual, pero sigue siendo igual. Pero las parejas que llevan menos de un año pasan por una serie de etapas, ¿no? Las dudas, no sé qué. Pero sí que tienen un momento que es muy apasionado entre ellos. O sea, es como cuando has tenido sexo con diferentes personas, vuelves a tu casa y la relación sexual con tu pareja es mucho más intensa que antes de ser swingers. O sea, ya os vuelvo a decir que la compenetración es tremenda. Incluso después tienes conversaciones sobre las cosas que has vivido que son muy interesantes y que hacen que tu libido se vuelva a disparar, ¿no? Y ya no es la palabra que vuelvas a estar en el mercado, porque me parece un pelín fea esa palabra, ¿no? Pero sí que tienes más ganas de todo, desde arreglarte, desde salir, desde ligar, desde irte a la cama con alguien. O sea, cambia por completo toda la actitud de una persona cuando se vuelve swinger. Buenas noches, guapas. Bonanit. Bonanit, ya he visto tu mensaje, sí, lo he visto. Muchas veces nos contesto los privados, pero porque voy muy liada y contesto más dudas y preguntas. De verdad, si vierais mis privados, es para morirme. Así que perdonadme a veces que no os conteste, que solo os diga a veces un gracia o a veces ni eso, pero es que voy un poco saturada. Chicos, ¿alguien opina que no nos queremos? Lo podéis decir. Y podéis decirme el por qué opináis que no nos queremos. Me gustaría ver la visión que se tiene desde fuera, aunque en parte la sé. ¿Crees que alguien que no sea swinger puede, alguien que sea swinger puede sentir celos? ¿Qué pregunta más complicada? Un swinger auténtico, una pareja que lleva mucho tiempo y una pareja que se respeta, creo que en un principio no. Pero una pareja que tiene problemas, una pareja que... O puede llevar mucho tiempo, o personas que se están iniciando. O sea, las personas que se están iniciando sí sienten celos. O sea, que tú no llevas un par de años como swinger, tú no tienes esa seguridad de no sentir celos. Y los celos también importa cómo interactúen las dos personas. O sea, yo como chica sola ahora... Yo voy con mucho cuidado. Para mí no es tan fácil ligar y yo tengo muchas cosas en cuenta. Yo no quiero meterme entre medias de una pareja. Cuando más guapa es la tercera persona o cuando más mona es la tercera persona, más celos puede desatar y más problemas puede haber. A mí me han dicho que no por mi imagen. ¿De acuerdo? Y eso lo tengo súper claro, que me han dicho que no, porque cuando menos arreglada voy, me hace más follo. No, pero sí. Y en cambio, el día que me arreglo más o que me siento un poco mejor, ese día me cuesta, ¿vale? Y es algo que sin querer... Inseguridades hay. Todo depende del tiempo, ya no que se lleve como pareja, sino que se lleve dentro del mundo swinger. Los celos dependen de cómo se lo monte tu pareja. Sí, claro. Sí y no. Los celos no es de cómo se lo montes solamente, o sea, es que depende cómo digas esa frase, ¿vale? Porque si te refieres a cómo mantengas relaciones, tu pareja no va a tener relaciones con otra persona igual que las tiene contigo. A lo mejor te da la sensación de que con otra persona disfruta más. Y eso no debería de darte celos, ¿vale? O sea, es que depende de lo que quieras decir, cómo se lo monte. Tu pareja se tiene que basar en el respeto y tú... También tienes que hacer un ejercicio de concienciación. Muchas veces tenemos celos por nuestras propias inseguridades. A veces somos nosotros los que dudamos de lo que podemos sentir, ¿vale? Buenas noches, guapa. A ver si nos vienes a ver, Secrets Villa. Ay, me encantaría, pero mirar, justo todo este mes de febrero no puedo salir ni un solo fin de semana porque trabajo todos los fines de semana con un proyecto, una serie de cosas que no puedo comentar. Pero, es más, yo el lunes me voy de vacaciones, me iba hasta el domingo y al final tengo que regresar el viernes porque viernes no, tarde trabajo, sábado trabajo todo el día y domingo trabajo todo el día. Así que imposible. Yo no llego a sentir celos, en el sentido que no tengo necesidad de formar pollo, esterilizarlos, pero sí sentirme insegura en algunas situaciones. Bueno... A ver, inseguridades podemos sentir todos, eso está claro. Desde incluso algunos chicos, por muy swingers o mucho tiempo que lleven, en un momento que, yo qué sé, que estén pasando un poco de estrés o que estén pasando una época complicada, a lo mejor no están al 100% y también se pueden sentir inseguros y están viendo que su pareja disfruta mucho. Entonces, todos podemos tener inseguridades y podemos tener, según... en qué momentos alguna sensación, pero lo importante es que la persona que lo esté sintiendo se haga una reflexión a sí misma, ¿no? Y si tienes un problema de inseguridad y ves que se te repite durante diferentes ocasiones, yo creo que lo mejor es que cuando después en casa al día siguiente estéis por la mañana tomando el café el domingo, pues lo habléis tranquilamente, ¿no? Para solucionar esta de tipo... A ver, aquí hay alguien que me dice que soy 9, ¿de qué trata esta página? Bueno, esto es un directo que estamos hablando, yo pertenezco al mundo swinger, y hoy estamos hablando si los swingers se quieren o comparten porque ya no se quieren, ¿vale? Esto era en un principio la idea, pero al final estamos hablando de todo, como siempre. Te esperamos en marzo, pues. Bueno, yo no voy a decir que no, yo lo intentaré, pero mi vida es un poco complicada, ¿eh? Y cada día salgo menos y sobre todo, y perdonarme, a los locales. Me gusta mucho quedar con personas que a lo mejor ya conozco o personas que estoy conociendo y perdernos pues en a cenar y después en algún hotel. O sea, soy un poquito así. Así que, pero bueno, cuando llegue el verano vuelvo a salir como los caracoles. Chicos, ¿alguien que no sea swinger? ¿Va? ¿Quién no hay quien no sea swinger por aquí? Que tenga duda. ¿Qué opinión tiene? ¿Nos queremos o compartimos porque no hay amor entre nosotros? ¿A quién no he convencido? Puede ser que haya gente que entre ellos tampoco hay amor, ¿eh? Simplemente sean compañeros de piso. Porque hay veces que los matrimonios con el tiempo tienes hijos y eso y te vuelves compañero de piso. Yo ese es el motivo por el que me separé, porque yo ya éramos compañeros de piso y no éramos pareja. Entonces prefiero estar sola. Tengo más espacio. Muchas gracias por charlita, muy amena. Buenas noches, y a mi conclusión es que quiero más que con ninguna pareja monógama. Sí, yo también. Yo también creo que las personas que somos swinger, cuando tenemos pareja, amamos de una forma diferente. Y personalmente creo que más, pero obviamente quizá hay muchas parejas convencionales que se quieren muchísimo y se respetan muchísimo. No todos van a entrar en la misma cazuela, ¿no? Pero sí que pienso que los swingers nos queremos de otra forma. Mira, aquí hay alguien que me dice, yo te quiero mucho. Gracias, Sexy Cat. Yo también. Y espero que nos podamos ver pronto porque en mi casa tengo unos zapatos para ti. Yo aprovecho para mandar mensajes. ¿De acuerdo? Que tengo aquí. Yo no lo soy, pero pienso que se aman mucho y tanto que son capaces de compartir para ver feliz a su pareja y él o ella también. Pues sí, ya no solo ver feliz, o sea, a mí me hace feliz ver feliz a mi pareja. O sea, no es solo hacerle feliz a él, sino que haces feliz a ti misma. Es compartirlo todo. O sea, de pequeños tenemos que compartirlo todo, ¿no? Estás en el arenero y tienes que compartir el camión, tienes que compartir el cubo, la pala. De mayor ya no compartes nada. Ya de mayor, que nadie te meta la mano en el bolso para cogerte un boli porque no compartes. Desde que somos swingers somos más felices. Qué buena excusa para quedar con Sexy Cat. Bueno, no quedo más con Sexy Cat por mi culpa, no por culpa de ella, ¿eh? Sino por mi culpa porque es que voy muy, muy liada estos días y la verdad es que ya ni nos vemos, pero sí le debo unos zapatos. Pues sí, me parece muy chulo todo lo que me estáis diciendo de que en general somos más felices. Que sí, que voy, vale, guay. Que somos más felices. También tenemos nuestros momentos, ojo, yo siendo swinger me separé, o sea, que no os penséis que, y conozco otras personas que son swinger que han pasado malos momentos, épocas complicadas y que a lo mejor casi se han separado. No os penséis que dejamos de ser pareja. Simplemente que la compenetración que hay es más intensa y que seguramente no tenemos las broncas tontas de los celos. El mundo swinger nos ha hecho mucho más cómplices y mucho más amor. Es que te vuelves más cómplice, es que las conversaciones son diferentes. Simplemente irte a comprar ropa con tu pareja ya no es solo el probarte la camisa en el probador delante de él para darle morbo, sino es que ya piensas y él también cómo te va a quedar ese vestido para irte a la fiesta de no sé qué, de no sé cuántos y la excitación que puede dar ese vestido. O sea, es que todo tu mundo cambia y se vuelve de otra manera mucho más intenso y mucho más cómplice, como bien dices tú. O sea, para mí es algo que nos une mucho a los swingers, ¿no? La complicidad. Yo, por ejemplo, pues con Sexy Cat y con otras personas tengo un grupo muy divertido que hablamos de muchas tonterías. O sea, que no solo tenemos el rato del intercambio de pareja, tenemos muchas más cosas en común o gracias al sexo hemos hecho un grupo que compartimos desde hobbies hasta momentos simplemente de risas o tonterías varias. ¿De acuerdo? Así que el mundo swinger es un abanico muy amplio. No es solo el momento de compartir, sino es una forma y un estilo de vida. Y no solo acompañar a comprar, sino el luego. Pues sí, o sea, ser swinger es una vida muy divertida en general. Aunque, como os he dicho, pues tenemos nuestros momentos complicados en pareja, nuestras pequeñas rebeliones personales, porque no todo va a ser flores y violas, como decimos nosotros, no todo va a ser maravilloso, pero obviamente el sexo juega un factor muy importante en la pareja. Bueno, chicos, yo entro en el grupo. Claro, muchos, pero decir quién. Chicos, llevamos casi media horita de directo, así que ya os dejo. Ya sabéis que los hago más cortitos ahora por la noche, aunque es mucho más participativos. Estoy muy feliz. Y nos vemos dentro de 15 días. La semana que viene estoy de vacaciones, así que no me va a poder conectar. Y realmente es que quiero que los vaya haciendo cada 15 días. O sea, el primer lunes de mes y el tercer lunes de mes. Ay, lunes no. Perdón, borrar lo que he dicho. Borrar. Estoy fatal. El primer miércoles de mes y el tercer miércoles de cada mes es cuando voy a hacer los directos, porque tan seguidos, primero que siempre hablo de lo mismo, o sea, que no tengo tema, y después que la vida no me da para más, ¿vale? Así que nos vemos en dos semanas. Que descanséis, chicos. Buenas noches. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Mis Tabú te espera también en YouTube y en mistabu.com. Hasta el próximo podcast.